Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deporte, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Es lunes, es 10 de marzo y hoy, pues evidentemente nos gustaría estar hablando de otras cosas. Bueno, de las mismas cosas de las que vamos a hablar, pero con resultados, con clasificaciones y con, una jornada más, ¿no? A veces cuando echamos en falta, cuando ocurren cosas así, tener jornadas que, no valoramos, ¿no? Durante el resto del año. Bueno, pues la lluvia, la meteorología, que ha sido la protagonista principal del fin de semana deportivo, porque, por ejemplo, y nos quedamos con el caso más concreto que vamos a abordar enseguida, provocaba la suspensión de la prueba de la Ultra Trail Sierra del Bandolero en todas sus modalidades, tanto maratón como bandolerita, prevista a su salida para el sábado, y que finalmente no llegaron a tomar salida, como las 100 millas, que sí que partían el viernes desde Prado del Rey a eso de las 6 de la tarde, pero que, debido a esa alerta naranja que entraba en vigor de madrugada, pues se veían obligada la organización a tener que suspender esta prueba. Una situación que está prevista, ¿no?, en el reglamento de esta prueba, concretamente en su página 5, cuando hablan, y cito textualmente, de la modificación del recorrido y o suspensión de la carrera en el caso de las malas condiciones meteorológicas, ambientales, sanitarias o causa de fuerza mayor. La organización se reserva el derecho de suspender, neutralizar o modificar las franjas horarias y o el recorrido, así como avituallamientos. En suspensión por alerta naranja habla si la autoridad, mediante cualquiera de sus medios de comunicación, se emitiera la orden de alerta naranja en la zona de celebración de la prueba, esta quedará suspendida. Igualmente, si se emitiera orden de alarma por riesgo a contraer enfermedades o de negación de cualquier tipo de autorización por parte de alguna de las distintas administraciones locales, provinciales o autonómicas, en ningún caso de estos que estamos hablando no se devuelve el importe de la inscripción, que será uno de los temas que abordaremos ahora con el director técnico de esta prueba, con Ismael Barea. En un primer momento se modificó el recorrido, estableciendo un segundo bucle similar al de Bandolerita, y poco después, pues esa alerta naranja ya hizo que la organización tuviera que neutralizar, a la llegada de los primeros corredores en Villaluenga, tuviera que neutralizar la prueba. A partir de ahí se montó el dispositivo para evacuar, ¿no?, a todo el mundo, a corredores, a voluntarios, a organización, de todas la parte del recorrido en la que estaban dispuestos. Se hizo rápidamente, se pudo hacer de manera exitosa, podríamos decirlo así, porque en un breve periodo de tiempo todo el mundo estaba ya a buen resguardo dentro de esa alerta naranja que se establecía para parte del recorrido de esta ultra trail, de estas 100 millas sierras del Bandolero. De ello vamos a hablar enseguida. Antes os cuento también, por ejemplo, que la lluvia provocaba que la Federación Andaluza de Fútbol suspendiera toda la jornada. En principio lo hizo para los días del viernes y sábado. Luego ya el sábado anunció que tampoco se disputarían, quedaban aplazados los partidos del domingo. Por ejemplo, el Ubrique Club de Fútbol, que ninguno de sus equipos pudo disputar sus partidos correspondientes a la jornada de este fin de semana. Tan solo esa victoria del Cadete B, del Cadete A de Tercera, perdón, que sí pudo jugar su partido el pasado jueves, se adelantó al jueves, a la jornada del jueves, y el equipo de Bonilla pudo sobreponerse a esa derrota de la jornada anterior por 0-1 frente al primer clasificado, ahora primer clasificado, el Comarca de Jerez, y volvió a la senda del triunfo frente a El Bosque, equipo al que goleó por 1-5. Tampoco se jugó toda la jornada al completo de los equipos del Cabu de Ubrique. También vamos a quedarnos esta semana hablando con alguno de sus equipos, por ejemplo, el Baby Basket mixto, el Premini cuarto el Premini de cuarto femenino y el Premini mixto de tercero, además del infantil femenino, vieron cómo sus partidos quedaban aplazados la jornada de viernes y sábado, y ya la del domingo, tanto el infantil mixto como el cadete femenino también aplazaron, también vieron su jornada aplazada. Cuatro resultados, cuatro partidos, uno en casa, el Junior femenino, que venció por 61-52, y tres fuera de casa. El minibásquet mixto cayó 61-44 en el Puerto de Santa María ante el Ayuda de Pymes CBP. El cadete masculino venció, doblegó al Club Baloncesto Zimbis 33-62, y cayó el minibásquet femenino en Cádiz capital, frente al Cádiz CB Gades, por 52-12. En esta semana tenemos previsto hablar de ello y hablar también de la clásica de Villatorres en Jaén, porque el ubriqueño Eduardo Gómez se imponía en categoría élite, se imponía la victoria general con un tiempo de 1:29:36, mismo tiempo que marcaba el corredor Eduardo Gómez en categoría élite, vencedor absoluto, mismo tiempo que marcaban también los sub-23 Manuel Peñas y Manuel Recuerda, que ambos son compañeros de equipo en el Brócoli Mecánico Sacata Lorca de Eduardo Gómez. También tenemos que hablar de la gimnasia rítmica, toda vez que el equipo Alevín, en este caso, ha conseguido sumar la primera medalla de oro para el equipo Alevín, como digo, para el club. Un paso más en este camino que están llevando a cabo con esfuerzo, con dedicación y con pasión. Participaban en el torneo del club Jimdal, bonita experiencia, y donde también se dio cita el conjunto infantil, que finalizaba en quinta posición. Queremos también hablar de la gimnasia rítmica en esta semana, previa también del inicio del campeonato de Andalucía de montaña. Hablamos de automovilismo porque este fin de semana se celebra la subida al Algar, primera prueba puntuable para este campeonato. La segunda será ya a finales de este mes, cuando tengamos la subida Ubrique. Antes de todo eso, nos quedamos hablándoles de la Ultra Trail Sierra del Bandolero. El nombre de Hanna será difícil de olvidar para la organización de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, que ha vivido en esta 13ª edición una de las más difíciles, sin duda, debido a las condiciones meteorológicas que se presentaron el pasado viernes. Tras dar la salida de la prueba de las 100 millas el viernes a las 6 de la tarde, las inclemencias provocaron en un primer momento que se optara por modificar el recorrido para, poco después, neutralizar la carrera a la llegada de los primeros participantes a Villaluenga del Rosario. Del mismo modo, se anunciaba también la suspensión de las pruebas de bandolerita y maratón bandolera, a tenor del peligro que conllevaba para corredores y miembros de la organización, así como los voluntarios repartidos por el recorrido, en un día en el que se activaba a partir de las 6 de la mañana la alerta naranja. Una decisión complicadísima de tomar, nos imaginamos, y que ha provocado también reacciones negativas a la misma de quien entendía, ¿no?, que se debería haber actuado de otra manera. Con la dirección técnica de la carrera, con Ismael Barea, vamos a conocer un poco más lo acontecido este fin de semana. Ismael Barea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues vamos, si te parece, con el orden cronológico, así es más fácil de explicar, entiendo yo. El viernes por la tarde estaba prevista la salida de las 100 millas. Quiero preguntarte un poco, ¿cuál era la situación? ¿Se barajó ni siquiera tomar la salida? ¿Cómo vivisteis tanto esos momentos como los previos, digamos, a la hora de dar luz verde y seguir adelante con la salida de la prueba? Pues, como bien dices, las decisiones que se tomaron fueron... estuvimos pensando las cosas, viéndolo todo muy detenidamente, Nos estamos reuniendo desde las 2:30, 2 de la tarde, viendo todos los modelos, viendo todas las opciones que ya teníamos medio preparadas y de otras ediciones como se habían hecho, y se decide salir porque las condiciones en ese momento pues no lo permitían. Todos sabemos que la sierra de Grazalema y Líbar pues son complicadas con lluvia y demás, pero también sabemos los que estamos aquí en la montaña y somos de esta zona que hay que aguantar hasta última hora, porque todas esas previsiones, en el momento que el viento cambia o cualquier de esto, la misma previsión de darte tantos litros, tanto de eso, puede cambiar en nada. Por eso es la decisión de aguantar y esperar hasta última hora para no cancelar. Desde el lunes o el miércoles, que podía haber sido lo más sencillo, que ahí también no hubiesen llovido las críticas por cancelar con tanto tiempo, que no sé qué, porque ya te digo, nunca llueve a gusto de todo. Uh-huh. Y nunca mejor dicho. Ismael, se da por tanto la salida a las 6 de la tarde y lo primero que hacéis es modificar el recorrido, ¿verdad? Sí, se modifica porque la zona de la provincia de Málaga, pues ya estábamos en alerta naranja, antes de ponerse la cosa así fea. Se nos ofrecen por parte de Sar Bolívar, nos ponen en contacto con Álvaro, que es el coordinador de los bomberos de Ronda, y ellos mismos se ofrecen a darnos cobertura y apoyo en toda la zona del Guadiar. Y bueno, agradecido. La zona de aquello donde teníamos un par de pasos que podían ser complicados en caso de lluvia, ellos se ofrecen para estar por allí, para poner en caso siempre previsto, tener que sacar gente. Y por eso en principio la carrera seguía hacia el recorrido de la parte de Málaga. Y después, pues nada, viendo que las alertas cambian a naranja y demás, paramos en Villaluenga. Y la orden de cancelar es porque la alerta naranja salta, no sé exactamente la hora, pero ya con la carrera lanzada pasa de amarilla a naranja aquí en la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Y decidimos de cortar en Villaluenga para no alargar, no tener corredores en varios avituallamientos, y a la hora de la evacuación pues es mucho más sencillo y es un sitio más grande Villaluenga, y toda la gente concentrada en un mismo lado para no hacer esperar a los corredores en diferentes sitios, porque si no, hubiese sido más complicado el tema de la evacuación. Claro, mientras más tiempo pase, más alargado o más repartido están los corredores. No sé, en esa llegada de los primeros corredores a Villaluenga, ¿no? Se han compartido vídeos y demás. Por ejemplo, Alfie decía, no hay balizas, no hay camino, el agua no llega por encima de los tobillos. Y decía, cuando no se puede, no se puede. Había otro corredor que no reconocía. Pero eso lo ve él así, le han caído críticas, porque dice que nos presiona para cancelar, y él en ningún momento nos hace presión. Nosotros tomamos la decisión no por lo que él diga de las balizas que no se ven, porque venían más corredores. Sin ir más lejos, había corredores que decían que por qué se cancelaba, o corredoras de la zona. ¿Sí? Que sí, que estaba malo, pero Bandolero ha estado en condiciones mucho peores. Todo este jaleo es provocado por el tema de la alerta naranja y la historia que viene desde los eventos en Valencia. Uh-huh. Claro, sí, que hace que las autoridades sean también más restrictivas, claro, más, ¿no? Más cautas. Porque entonces, Ismael, la decisión, ¿a quién corresponde? O sea, ¿es organización y árbitro? ¿Son las autoridades las que dicen con alerta naranja esto no puede continuar? Con alerta naranja no se puede continuar. Eso está a la hora de solicitar las autorizaciones y los permisos, te lo condicionan. Después las reuniones son con los árbitros, claro está, con los jueces, con toda la gente del club y, bueno, del club, del, digamos, los responsables del club y vamos, es todo consensuado. Uh-huh. Que no es que sí. A mí se me ocurre, venga, pues ahora salimos, ahora paramos. No, hombre, eso está todo hablado, todo estudiado, y ya te digo, teníamos varias opciones y intentamos apurarlas todas porque los corredores salieran y estuvieran en la carrera. Uh-huh. O sea, Ismael, por lo que me cuenta, en caso de no haberse activado, o sea, que las condiciones tampoco afectaban a la toma de decisiones, me refiero, si la alerta se hubiera mantenido en amarillo, ¿hubierais seguido adelante? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, como decimos, la alerta naranja entonces es la que provoca, ¿no? Esta suspensión o esta neutralización. Una vez que se toma, Ismael, tocaba avisar a todo el mundo y neutralizar corredores. Esto también suponía una prueba de fuego para vosotros, ¿no? Hombre, pues prueba de fuego si no estuviéramos preparados, Rubén, pero ya te digo, en el momento que se decide la evacuación, se ponen en marcha 6 ruteros que venían desde Grazalema al Boyar, 3 corredores que se ofrecieron a echarnos una mano y las 6 personas que estaban en el equipo de rescate, los 4 primeros que estaban distribuidos por la zona del Simancón, empiezan a barrer la zona, ir por la zona, y los 2 que teníamos en la parte de Málaga se vienen a cubrir las necesidades que teníamos en la parte complicada, digamos, del Simancón y demás. Que ahí en todo momento hasta la gente controlada, teníamos a todo el personal con el tema de teléfono satélite y todo controlado. Sí, sí. No, prueba de fuego. Cada corredor llevaba su GPS y lo llevábamos controlado en cada momento. No, que decía prueba de fuego, Ismael, porque al final se crea unos sistemas de seguridad y de rescate pensando en que no tenga que pasar o que no tal, y muchas veces, basados en la experiencia que tenéis vosotros y, prueba de fuego me refería a que afortunadamente se ve o se comprueba que todo lo que está dispuesto desde la organización es lo justo y necesario para poder responder ante situaciones de este tipo, ¿no? Eso es. ¿Sí? Nosotros, ya te digo, estábamos preparados. Además, aparte, veníamos con la experiencia de lo ocurrido el año pasado. Bueno, ya no solo el año pasado, en 2018, 2017 y sobre todo 2013, que se actuó también súper bien en todo lo bien que podía la organización, claro está. ¿Satisfecho entonces con ese dispositivo? Me refiero cuando ya decidí neutralizar y todo ese procedimiento que ponéis en marcha, Ismael. Pues la verdad que sí, Rubén, satisfecho, porque antes de nada pues hay que estaba la seguridad de los corredores y demás. ¿Qué pasa? No nos gustó la decisión porque, claro, te fastidia el trabajo, la gente que está ya movida, los corredores que han alquilado, es que es muy complicado, pero satisfecho porque se hizo todo lo bien que creíamos y lo más rápido posible. También se decidía suspender bandolerita y maratón. Bueno, digo yo, se decide suspender, no, te obligan, os obligan a suspender. Sí, por la alerta naranja, claro está, se suspende. Igual a los comentarios que hay por ahí, que imprudencia, que se sabía lo que iba a pasar desde el lunes, el martes, pero te vuelvo a decir, Rubén, si yo cancelo el lunes o el martes y a mí el fin de semana aparece medio que los palos iban a ser el triple que los de ahora, seguramente. Seguro, vamos. Porque además si se cancela, está en el reglamento, que eso es una de las cosas que hay mucha gente que no lo solemos leer, venía especificado muy claro que está detrás. Además, ese punto está desde el año 2021, que no se hizo la prueba, pero a raíz del COVID no hacen tener el tema de las alertas y ponen el reglamento que con alerta naranja se cancela la prueba y no hay devolución de los gastos, vamos, de lo que vale la inscripción. Ahora vamos a ir. Imagínate, sí. sin intentar lo que le digo yo, alguien el lunes que se queda sin prueba y el fin de semana está el tiempo medio que. Claro. Que no ha sido el caso, vamos. Hablaba la semana pasada con Manuel Benítez, el presidente del Club Tritón, y por ejemplo, ¿no?, con el sistema de inscripciones, ¿no?, que este año el sorteo y demás, y decía con 1.500 atletas duplicando las solicitudes con 2.700 personas interesadas, es imposible contentar a todo el mundo. Aquí, Ismael, entiendo que ustedes os veis entre la espada y la pared en el sentido de que toméis la decisión que toméis, vais a va a haber descontento de algunos. Ya. Lo que pasa es que en este caso sí estáis un poco respaldados por el reglamento y por una alerta naranja, por unas autoridades, ¿no? Claro. Por eso se hace también, se intenta aguantar hasta el final, porque tampoco queríamos que la gente se fuera sin por lo menos intentarlo. Que nosotros lo fuéramos intentado y esperar y aguantar hasta el final. Emael, ¿cómo se reciben o encajan estas críticas? Si te digo, Rubén, las críticas, si son constructivas, se aceptan todas. Ahora, lo que no se va a aceptar ni se va a tolerar es una crítica que venga a hacer leña del árbol caído. Eso es lo que más daño está haciendo y es lo que no vamos a aguantar. Que todo el mundo... Perdón, Emael, que te estamos perdiendo. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora, perfecto, sí. Que todo el mundo no va a estar contento, pero eso, las críticas, si son constructivas, claro que se aceptan. Luego también, no todo es malo, ¿no, Ismael? También habéis sentido el respaldo, ¿no? Leía en redes sociales, por mencionar, como antes mencionábamos a Alfie, a Rafa Romero, que también organiza pruebas, que tiene un nombre también en bandoleros, clubes como las Nutrias Pantaneras y gente y colectivos de alrededor que también os han mostrado el apoyo, ¿no? Sí. La verdad que hay mucha gente que nos está ofreciendo su apoyo, su comprensión y demás, y eso se agradece, claro. Sobre todo también quien esté inmerso, ¿no?, en organización de pruebas, sabe un poco, se puede poner un poco en la piel de vosotros. Al final sois los primeros interesados en que todo transcurra de la mejor manera posible, ¿no? Sí, bueno. Dime, que si no te escuchas, se me ha perdido. Digo que al final quien organiza pruebas es quien más se puede poner en vuestro pellejo, porque al final sois vosotros los primeros interesados en que todo transcurra de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Quien organiza y quien eso sabe lo que conlleva todo esto. No es tan fácil y es muy complicado tomar decisiones que no sabemos que ya no van a gustar a todo el mundo, pero vamos. Tenemos que hacerlo y mirar siempre por lo mejor para todos. Yo también me quedo con una frase tuya, Ismael, que te he escuchado ahí en un vídeo. Dice, más vale oír broncas que escuchar llantos. Claro, yo prefiero escuchar broncas antes de que pase algo mal, Rubén. Va a estar ahora muy fácil, pues no haber salido. Lo que va a decir la gente, pues no haber sacado la prueba. Pero sí es verdad que tenemos que entender que más vale escuchar críticas, escuchar gente que está mosqueada, que no lamentar ninguna incidencia. Dos preguntas más, tres, permíteme, Ismael. ¿Barajáis un cambio de fecha, viendo que Bandolero no. 2013, 2017, 2018, barajáis cambio de fecha y meterla ya un poco más en primavera? No, de momento no, Rubén. Esto es como, ¿qué te digo yo? Que no, por distancia no tiene nada que ver, pero la urbana de Villaluenga es en enero por el frío y el agua. Y Bandolero se caracteriza o le da el toque de epicidad que te pille un día así. Es que después, tú fíjate a dónde llegan las cosas. En la otra edición es cuando yo empecé, hemos estado con tiempo bueno. Y la gente te llegaba, es que Bandolero sin agua no es Bandolero. Y ahora que llueve, es que llueve. Es que vamos a ver. Y es así, ¿eh? Es así de muchísima gente que te lo dice. Es que Bandolero sin agua no es Bandolero. Y ahora que llueve, quiere la gente que cambiemos la fecha. Digo, porque leyendo un poco los comentarios, las preguntas más frecuentes, ¿no? Aprovechando que te tenemos aquí un poco para dar respuesta a esas preguntas más frecuentes que se pueden hacer. Luego también había quien pedía que se le mantuviera el dorsal, aunque pagando la inscripción del año que viene. ¿Se va a tener alguna consideración especial para los inscritos? Mira, se le ha estado comunicando a la gente, que lo haremos un comunicado, todo el que estaba llegando, tanto maratón, bueno, de plaza se va a conservar para todos, para el año que viene, y estamos mirando el tema de los seguros y demás para intentar que el tema de la inscripción, pues, si no se paga íntegro, por lo menos intentar que salga algo más barato. Pero ya te digo, Rubén, eso no es seguro. Uh-huh. Entonces, te vuelvo a decir, estamos hablando con el seguro, que teníamos cancelado de seguro de cancelación, y esperando a ver que no... que nos van contestando, pero la plaza de los que eso la tienen seguro. Todos, ¿no? Tanto 100 millas, bandolerita y maratón. Bueno, pues es una de las inquietudes, ¿no?, que tenían aquellos inscritos. Bueno, podrán tener la oportunidad en 2026, Ismael. Imagino que ya también deseando vosotros de que llegue una nueva edición para poder quitaros la espinita, ¿no?, por todo el trabajo que lleva detrás una prueba como esta, ¿no?, y no poder lucirla y no poder, bueno, pues llevarla a cabo y darle al corredor lo que hubierais querido vosotros. Que ya te digo, nosotros estamos deseando de volver al año que viene con más ganas, y se trabajará para intentar que la cosa salga bien. Uh-huh. Y nada, por trabajo no va a ser. Uh-huh. Ya te digo, a partir de hoy ya se está trabajando. Primero estamos solucionando lo que tenemos por aquí, pero que después, ya te digo, se empieza a trabajar desde el mes de abril para la siguiente edición. Uh-huh. Ismael, ¿con qué último mensaje nos quedamos? ¿Con qué nos queda atrás? Pues nada, yo mensaje agradecer a todo el que ha estado por ahí, a todos los voluntarios, a todos los corredores que han salido, que han tenido confianza en nosotros, a todo el que nos está ayudando para crecer con sus críticas constructivas, y creo que este año pues nos vamos con muchas cosas aprendidas y que nos van a servir de experiencia para otras ediciones. Pues deseando, ¿no?, escuchar ese juramento bandolero ya en marzo del año que viene, marzo de 2026. Ismael Barea, director técnico de esta carrera, de esta prueba de bandolero, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Rubén, a ti por la oportunidad de hablar. Apart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars. Por tanto, hoy nos quedamos sin clasificaciones, sin tiempos de los ubriqueños, tal y como nos hubiera gustado, como le hubiera gustado, ¿no?, a todo el mundo, organización incluida, de estas 100 millas sierras del bandolero, también de bandolerita y de maratón bandolero. La buena noticia es esa, ¿no?, que todos dispondrán de su inscripción, su dorsal, de cara a la edición de 2026. Nosotros casi lo dejamos. En un rato, a eso de las 6, llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. La tarde que vuelve mañana, martes 11 de marzo, con el boletín de empleo, entre otras cuestiones, dentro de la programación de la tarde que arranca, ya saben, a las 3:30. A las 5 tendremos tiempo de deportes. Y nada más, por nuestra parte, daros las gracias por estar ahí un día más. Y desearos un feliz resto de jornada.